como Coco, aprendele fuego al parlante. Enchufa ese micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Va junto con la gente, va a fluir, va a conectar. Bueno, ya nos quemó Fer, que estábamos al aire. Estamos escuchando el tema de Se armó Cocoa. Son cosas que pasan. Se viene la columna de Fer Olivar. Hola. Hola, ¿cómo estás, Fer? Acá. Viviendo, resistiendo. Este invierno de mierda que la tiene con la voz tomada. Ah, sí. No, y además está dando clases, mojándome por Montevideo, yo qué sé. Cosas de la vida. Y así el todo invierno. Igual viene a hacer la columna. Vos viste, las quiero, ¿eh? Se nota que no. Impresionante. Quiere. Contanos, Fer, de qué es la columna de hoy. Bueno, la columna de hoy, perdón, en algún momento les voy a toser en el tímpano, ¿tá? Así que prepárense. Está bien, está bien. La columna de hoy hace referencia a el día que se está conmemorando, porque hoy 25 de julio es el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora Africana. Son nombres largos, pero necesarios, porque tenemos que estar todas nombradas. Es un día bastante importante y, bueno, acá en Uruguay también está como muy, muy movido, porque julio sabemos que es el mes de la afrodescendencia, por dos cosas, ¿no? Porque en realidad es el mes de la afrodescendencia para Uruguay, no así para el resto del mundo. En Perú, por ejemplo, fue en junio. Hay dos fechas que lo marcan. Una es el 18 de julio, en conmemoración a Madiba, a Mandela, y el 25 de julio justamente por el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Entonces, julio nos encuentra como con mucha efervescencia, muchas acciones, muchas cosas. Bueno, en principio, contarles que el 25 de julio del 92 fue esta fecha que se enmarca hoy como fecha de conmemoración, porque fue el primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, donde se reunieron cerca de 400 mujeres de 22 países distintos, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, y se intentó en ese momento articular acciones, primero analizar las secuelas, ¿no? Analizar las secuelas del racismo, del sexismo en la región y específicamente en nuestras poblaciones, y luego articular acciones para combatirlo, obviamente. Es un día de conmemoración, ¿sí? De reflexión, de homenajes también. De hecho, en este momento en la Sala Verdi se está dando lugar a la premiación Amanda Rorra, que es justamente la historia, la mujer de la que vamos a hablar hoy también, en esto de conmemorar a las ancestras de lucha. Se está llevando a cabo la premiación Amanda Rorra, que es del Inmujeres de Mides, y que, bueno, lo que busca hacer es un reconocimiento a las mujeres afro-uruguayas, que, bueno, por sus diferentes aportes en diferentes dimensiones de la vida social, política, han tenido alguna incidencia, y el reconocimiento entonces se hace desde 2006. Como el 8M, esta es una fecha de conmemoración, no es una fecha de celebración. Eso ya nos lo cantó la Falero y ya lo sabemos, ¿no? Se origina por hechos históricos bien distintos, obviamente, ¿no? El 8M sabemos que surge desde aquel desastroso incendio de la fábrica de Chicago, con las consecuencias mortales para sus trabajadoras. El 25 de julio surge de un encuentro pacífico, productivo, de pienso colectivo, de sentires compartidos. Y hoy podemos decir que aquel 25 de julio del 92 fue como la semilla de la cual hoy disfrutamos o empezamos a disfrutar esos frutos, ¿no? Frutos, decimos, porque logra su objetivo. En aquel momento, lo primero era unir a las mujeres afro y poner en consonancia sus luchas y sus acciones. Sin embargo, esas luchas tienen, sí tienen un origen en común, ¿no? Que es el racismo. Por eso para nosotras, las mujeres negras o las mujeres afro, como se quieran llamar cada una, es una fecha de lucha contra la estigmatización racial, primero, la estigmatización racial y machista de la mujer afrodescendiente, porque no importa el lugar del mundo, ¿no?, donde hayamos vivido, donde vivamos, siempre seguimos viviendo y seguimos experimentando esas discriminaciones múltiples a partir de al menos dos formas de opresión, ¿no? En principio, la machista por ser mujer, la violencia, la discriminación basada en género con sus múltiples formas de violencia muy específicas, y después, obviamente, la opresión del racismo por ser afrodescendientes. Es también una fecha en la que gran parte de nuestras acciones de reivindicación lo que pretenden es lograr hacer visible, ¿no?, que las mujeres afro en nuestros países, en la región, fueron sometidas por un sistema esclavista que las explotó tanto laboral como sexualmente, ¿no? Esas dos cuestiones que, por lo general, como se romantiza muchísimo y se anecdotiza muchísimo la historia de la esclavitud, porque se entiende como si fuera otra esclavitud, ¿no? No como la esclavitud que vivimos hoy en Asia con los niños, en las fábricas, con las mujeres. Es como que, no sé, de alguna manera el concepto de esclavitud ha como mutado en algún sentido. Pero sí, el sistema de la trata esclavista, que duró 500 años, fue un sistema que explotó a las mujeres afro tanto laboral como sexualmente. Me gusta mucho, mucho, mucho esta cuestión de decir, porque me parece que también se olvida o se pasa muy banalmente por arriba. La trata esclavista fue un proceso legal, global, extenso, que duró 500 años. O sea que pensémoslo, para empezar a dimensionarlo, una cuarta parte de nuestro calendario como civilización, ¿no? Una cuarta parte de nuestra historia como civilización, como sociedad, estuvo marcada por la esclavitud. Y además que no desapareció un momento para otro, ¿no? Así que bueno, este 25 de julio del 92, entre otras cosas, logró su objetivo porque se unieron, bueno, todas estas 400 mujeres de diferentes países, y a partir de este encuentro surge la red de mujeres de la diáspora latinoamericana, como parte del cuestionamiento también a la ausencia de las mujeres afrodescendientes al interior del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y feminista, en los que sentíamos, o aún se sentía, que había una falta de comprensión de lo que era la diversidad, ¿no? Incluyendo también la diversidad racial al interior de esos movimientos. Entonces, esta posibilidad de articularnos regionalmente para las participantes de aquel encuentro surgió como desde el intercambio, desde el análisis de las experiencias de esas existencias en tanto mujeres afro en una sociedad racializada, ¿no? Que las ayuda a comprender que todo lo que parece una anécdota personal es mucho más que eso. Cada situación de racismo, de sexismo, de machismo, de doble discriminación vivida, no es más que hechos estructurales que se van repitiendo, con los cuales no nos victimizamos, sino que los tomamos como lo que son, ¿no? Como datos objetivos de la realidad, innegables, claramente sustentados por este sistema mundo capitalista racista, cosificador de individuas, que hace de nosotras además fetiches, ¿no? Y con esos datos hemos intentado, porque todavía es como el objetivo, ¿no?, del movimiento afrodiaspórico, realizar esta como una serie de cartografía, ¿no? Una cartografía regional, mundial, que nos permita ver dónde y cómo se manifiesta la discriminación hacia la mujer afro, salir de la anécdota, salir de la victimización, identificar lo que me pasa a mí como mujer afro en Uruguay, joven, que es lo mismo que le pasa a otras mujeres en otras latitudes, en otras regiones, territorios. Y entonces empieza eso a transformarse en un dato cualitativo, ¿no? De la situación de la mujer afro, de la mujer negra en el mundo, y con esos datos empezamos a visibilizar las situaciones que experimentamos y ver, bueno, cómo se manifiesta justamente el racismo, qué expresiones encarna, qué medidas de exclusión reproduce y fomenta, tanto a nivel local como a nivel global. Y eso en realidad fue lo que resultó en mayor medida fortalecido fue la afrodiáspora, ¿no? Esta cuestión de decir, nosotros nos tratamos entre hermanas cuando nos conocemos. Y no es una cuestión así como súper romántica, sino es que somos parte de una gran familia, porque ninguna de nosotras conoce de qué orígenes venían aquellos antepasados en situación de esclavitud, ¿no? Y creemos que cualquiera de nosotras pudo haber caído en cualquier parte, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, en cualquier parte de este continente, porque nos pudimos haber caído de cualquier barco en cualquier momento, ¿no? Entonces eso nos hace una gran familia, y tomar conciencia de esas cuestiones compartidas que hacen un origen común, realmente nos hace sentir una hermana a la que tenemos enfrente. Además, este día de conmemoración también nos implica esta reflexión de qué es ser mujeres negras feministas, ¿no? Para mí implica, por supuesto, luchar contra estos sistemas de opresión patriarcales, machistas, xenófobos, lesbotransfóbicos, misóginos, clasistas, obviamente, pero sobre todo yo creo que los feminismos negros se alzan primero en contra de la categoría de mujer, esto que decíamos antes, ¿no? De esa categoría conceptual, singular, singularizante, que se construyó en base a un modelo esencial y que, como diacrítico, ¿no? La mujer tiene tetas, vagina, pelitos en la vagina. No puede tener pelitos en otro lado. Ese tipo de cosas. Singular, singularizante, que se construyó en base a un modelo esencial, diacrítico de lo que es ser mujer. Que es un concepto que, gracias a la vida y a las que lucharon por ello, que dieron esta pelea, creo que se está deconstruyendo también, ¿no? Y lo vemos porque aquellas que hasta el día de hoy no habían podido ser parte de autodenominarse mujeres, hoy lo están consiguiendo, están logrando un lugar en esa categoría, ¿no? Y estamos empezando a verlo también desde la lente de la diversidad, que es en principio lo único humano, es inmutable, ¿no? La diversidad de la especie. Ser afrofeminista, mujer afrofeminista, implica también reconocer a otras etnicidades y otros procesos de lucha y también sus vivencias, porque en tanto somos todas sujetas inmersas en este sistema mundo racializado, las mujeres afro no somos las únicas en vivir la discriminación por motivos étnico-raciales, obviamente, ¿no? Por eso me parece que es urgente que se entienda que otros grupos étnicos, como por ejemplo las hermanas indígenas, en tanto son también sujetas no normativas, son sujetas que poseen otras vivencias racializadas que son diferentes a las nuestras, sin duda, pero igualmente urgentes y preocupantes, ¿no? Y cuando lo planteamos y lo identificamos y vemos cómo podemos atacarlo, proponer acciones para derribar ese sistema y sus mecanismos, ese me parece que está siendo hoy en día el motor de los feminismos negros, ¿no? Sin dejar de lado nuestras propias agendas, creo que en esta coyuntura política, sobre todo latinoamericana, pero lamentablemente también es mundial, tenemos que ponerle como un pienso y sobre todo ahí mucho, mucho cuerpo. Perdón, chiquilines. Me voy a morir. Un tecito caliente a Fer. Sí, la grapamiel se acabó, así que... Ah, no. No pasa nada, está todo bien. Un tecito caliente. Ponele. Jengibre. Jengibre, sí. También. Y bueno, sobre todo porque de eso se trata el feminismo negro, ¿no? Esta cuestión de la interseccionalidad, del pensamiento interseccional. No hay una lucha que sea más importante, más legítima o más dolorosa que otras, ¿no? No es imposible poner, y no es la idea poner en la balanza nada de eso. Todas son igualmente importantes y urgentes. Eso inevitablemente me lleva a cuestionarme esta cuestión de qué abordajes estamos haciendo sobre las cuestiones, ¿no? De clase, de género, de etnia. Suena el celular. Hoy estamos con problemas. Tiramos un pizarrón. Hoy estamos como... Después o no... ¿Sí? No, lo del ruido fue el otro día, pero el pizarrón fue hoy. No sé si salió al aire. Ah, no. Capaz que hay que hacer una descarga energética. ¿Cómo? Capaz que sí, una limpieza. Jengibre. Con jengibre. Acá es jengibre para todo. Te duele la garganta jengibre, te duele la cabeza, te pasa jengibre. Es muy bueno. Todo según... Es muy bueno. Ojo, el otro día... Lo dice la medicina de la India de Ayurveda, ¿no? Es que lo diga yo. Lo decimos todo el tema, pero lo voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Le voy a robar un minuto a Fer. El otro día, Gaby, vi en Instagram una publicidad de alguien que está vendiendo como unos shotsitos de jengibre. Uf. Mágicos, mega curadores, y dije, o esta es Gaby, ya con shot, es que con shot me gustó. Sí. Si es un shot, hace bien. Pero bueno, ahora después de este minuto de distensión volvemos a la a la columna. Bueno, en fin. Nada, cuestionarnos qué estamos haciendo, hacia dónde estamos caminando, qué abordajes estamos planteando para estas cuestiones, ¿no? Clase, género, etnia. ¿Se está caminando realmente hacia una política interseccional? Yo no lo sé. Hay esfuerzos realmente aplaudibles en este sentido, en diferentes dimensiones, acá en Uruguay mismo, y me parece que puede ser que en algún momento, en algún futuro cercano, muy próximo, podamos tener algún abordaje eficaz para una política interseccional. Pero bueno, sobre todo pensando en esta cuestión de el feminismo interseccional, ¿no? El objetivo de los colectivos afrofeministas es el de la liberación en primer lugar. Y la liberación nos planteamos como una necesidad primera, el decolonizar el pensamiento y también el poder y el conocimiento, ¿no? Hace unas semanas, a principio de mes, se llevó a cabo las cuartas jornadas académicas sobre afrodescendencia, que por lo general las realiza el MIDES. Este mes las ahí coordinamos entre el colectivo de estudios afrolatinoamericanos de CSIC, UDELAR y el MIDES. Vinieron varios intelectuales afro de Brasil, Colombia, de la diáspora en general. Y uno de ellos, Agustín Lago Monte, que además jodíamos porque decíamos es como si mirarlo ahí y escucharlo hablar es como si una referencia bibliográfica que utilizás todo el tiempo saltara del libro y la tuviera frente a vos, ¿no? Es que el tipo es un salado y tiene una amplia bibliografía a su haber. Dejó planteada esta pregunta, ¿no? Agustín Lago Monte, ¿cómo combinar una política de reformas en lo inmediato con un proyecto de transformación histórica, o sea, de liberación contra todas las formas de opresión? Está salado. Porque son, por un lado, son cuestiones estructurales que tenemos que revertir, reparar, resolver, dar respuesta, pero por otro lado son cuestiones que no nos dejan, ¿no?, mucho margen de acción temporal, digamos. Son cuestiones que sí a largo plazo hay que solucionarlas, pero en el futuro, en lo inmediato, también exigen de mucha respuesta. Así que bueno, los dejo con esa pregunta. Y les voy a comentar un poquito sobre la vida de Amanda Rorra, que es la mujer que hoy estamos homenajeando. Estas premiaciones que llevan su nombre, les decía que se comenzaron a dar en 2006. El objetivo es hacer visible y reconocer la labor de las mujeres pertenecientes a la comunidad afro-uruguaya que destacan en algún área de la actividad social. Amanda Rorra nació el 25 de marzo de 1924. Fue una activista, una referente histórica del movimiento afro-uruguayo. Es la madre de por lo menos unas dos generaciones de activistas del colectivo. Fue una activista y referente histórica. Su madre también fue una militante política. Su padre era un artista, actor, cantante, muy reconocido también. Entre sus principales aportes es el de haber sido la fundadora de una de las principales organizaciones del colectivo afro actualmente, que es Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, más conocido como AXUN, que se funda en 1941. Y bueno, tuvo una vida como buena mujer afro-uruguaya de aquella época bastante dura. Nació en su casa, en un conventillo en la calle Florida, acá en Montevideo. Fue a un colegio de las hermanas bizantinas entre los 6 y los 16 años, pero a diferencia de otras niñas que iban al colegio, ella tenía que sostener, ¿no?, pagar su trabajo, con trabajo, su estadía en ese centro educativo. Entonces su carrera, su labor empieza bastante joven. Digamos que pagaba su estadía en el internado, pero no su educación, porque en realidad tenía también muchos problemas para permanecer en el colegio. Tanto es así que en un momento intenta escaparse por la ventana saltando un camión. Las monjas la ven y la echan porque lo interpretaron como un acto de suicidio, como un intento de suicidio. La expulsaron además, ¿no? Super sororas ellas. Y bueno, después de esto empezó como a trabajar, tuvo una vida laboral activa desde muy temprano, bien diversa. Empezó a trabajar como mucama, niñera, empleada doméstica, limpiadora, planchadora, ¿no? Planchadora. ¿Qué oficio? Pero, ¿las planchadoras planchan o es otra cosa? No, planchaban. No, planchaban. Se planchaban hasta los calzones. Hay otra cosa que es un nombre muy parecido, yo me estoy confundiendo, perdón. Se planchaban hasta los calzones antes. Qué paciencia. La verdad. Qué pedo. Los estirás enseguida. Amanda también fue hija de esta mujer que fue una gran militante política. Entonces, desde muy temprano tuvo mucha discusión política en su casa, supo de las discusiones entre el vallismo y las ideas socialistas. En su juventud estuvo convencida del ideario vallista y militó en las filas del Partido Colorado en un Uruguay de mediados del siglo XX, bipartidista, etcétera. A mediados de los 60 ingresa a la enseñanza primaria. Fuimos para adelante y para atrás. A trabajar en el área de alimentación como encargada de comedor. Trabajó con la gente también de los frigoríficos cuando aquella cuestión de la gran huelga, ¿no? Y eso le daba como mucho tiempo también para luchar por un lugar para la población afro dentro de la sociedad y con una visión también muy diferente al resto, ¿no? De sus congéneres y contemporáneas. Amanda concebía a la comunidad negra como un lugar de batalla para salir de la ignorancia, de la pobreza, de la marginación, a la cual nos condenaba una sociedad clasista con un racismo solapado que no deja de ser eterno y estructural. Esto de solapado, yo ya no sé qué tan solapado, ¿no? Pero bueno. Decíamos, fue formadora de dos generaciones de militantes que actualmente están concretando, o sea, son como fueron los jóvenes y ahora son como estos que nos apuntalan a los jóvenes. Gran parte de este ideario que fue pregonando hoy encuentra como en estos líderes y lideresas su fruto. Voy a cortar un poquito esto porque no me está dando la voz. ¿Qué es lo más importante para mí de Amanda? Primero, la tenacidad con que luchó contra viento y marea y con todas sus especificidades y particularidades en este Uruguay de aquella época, ¿no? Con un capital cultural y social bastante particular para lo que era la población en general en su época, lo que le dio también como la posibilidad de ser muy eficaz en esa lucha, ¿no? Y sobre todo ella apuntaló a dos colectivos, a los jóvenes y a los adultos mayores, ¿no? Y con esto de los jóvenes fue donde quizás tuvo más incidencia por esta cuestión de que fue la madre de los activistas actuales. La solidaridad, aquellos que la conocieron, lo que más destacan de Amanda es la solidaridad, la lucha incesante por los derechos humanos, ¿no? Que siempre la llevaba como punta de lanza. Antes de su desaparición física se encontró con África en la tercera conferencia mundial contra el racismo, que fue en Durban en agosto de 2001, que también es una fecha histórica para nuestro colectivo, porque fue la fecha de inflexión política ahí, en donde nace el término afrodescendiente y donde, bueno, de alguna forma todo el marco normativo de derecho internacional encuentra como una polenta importante en unión, en agendas compartidas y demás, para comenzar a trabajar en las políticas focalizadas hacia la población afro, ¿no? Y ahí se encontró ella encabezando la delegación de la sociedad civil junto con Larima Ríos. En Sudáfrica se dieron los pasos hacia un diálogo entre las distintas organizaciones en pro de una unificación, hecho esto que aún perseguimos quienes continuamos su trabajo. Amanda falleció el 15 de abril de 2005. Se le recuerda como esto, ¿no? Se le recuerda como esta mujer militante política que muchos no podían entender porque era una mujer negra que apenas había culminado la escuela cuando de repente se ve como esta lideresa que, que encara y lleva la batuta de este proceso organizativo del colectivo. Ella decía, lavamos tantos pisos y no queremos que se repitan las mismas historias. Entonces la juventud ahí fue una de sus mayores preocupaciones. Y es una de las mujeres a las cuales su visión todavía nos fortalece a todas. Es la persona que con ese ideario nos acompaña, creo que a todas, incluso a quienes no la conocimos, porque es una de esas personas, de esas mujeres, que de no haber estado no tendríamos el mismo camino, no nos habrían allanado el mismo camino, ¿no? Así que, bueno, no tengo la voz de Amanda para que la escuchen, pero sí tengo la voz de una guerrera de la palabra, de una poeta afrocolombiana de Barranquilla divina. Le mando un beso grande porque nos interpretó especialmente para todos hoy esta poesía con la que vamos a cerrar la columna. Ella es Ayantina Orozco Herrera, que es puro power, puro afro power. Así que Ayanti, te mandamos un beso y bueno, será hasta la próxima, chilinas. Hasta la próxima. Gracias, Fran. Plegaria pagana, diosa negra que estás en los suelos, santificada sea tu mora silvestre. Sálvame, no me dejes caer en la tentación de la arritmia. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los sueños. Concédeme la comunión de tus pecados y la insurrección de tu carne. Bendíceme con el sudor de tu ritmo. Santigua la saxofonía cimbradora de tu baile. Derrama tu sombra metafísica a mis pies. Échale pimienta a la brillumba que hay en mis zapatos. Siémbrame el éxtasis tántrico de la madre selva, la valentía de la tabaque en la congada, y bautiza los aullidos que dan inicio a la aquelarre. Es que tengo un quilombo estampado en las pupilas, y dentro de mi pecho golpea un tambor. Ven a mí, diosa negra, hazme revolución. Bueno, después de escuchar lo que nos dejaba Fer, y le agradecemos nuevamente por su columna, vamos a ir a un tema musical. Es el tercer tema elegido por Lau y se llama Deconstruyendo Amelia, de Pitti. Pitti es Priscila Novaes Leone, nacida en Salvador de Bahía en 1977. En realidad su infancia la vivió en Porto Seguro, ahí también en Brasil. Fue influenciada por la música del cantante y compositor Raúl Seijas a través de su padre, que era dueño de un bar. Y también tuvo influencias musicales Elvis Presley, Nirvana, Lou Reed y Metallica. Elegimos para escuchar este tema, Deconstruyendo Amelia, en la letra de esta canción de Pitti, que construye a Amelia para luego de construirla. Bueno, escuchemos. Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado. você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night beber. Hemos vuelto, se nos viene terminando el programa. Ustedes no ven, pero ahora está haciendo un bailecito, re lindo. Después, bueno. después se los mostramos en redes. No, aproveché que estaban todas con los celulares bajos, que nadie estaba pasando por las redes, y hice un pequeño bailecito. ¿Qué vas a hacer este finde, Ara? ¿Yo? Sí. ¿Este finde? El finde no sé, pero mañana. Uh-huh. Mañana es viernes. Viernes 26. Y a las 21 horas, adivinen qué hay. ¿Qué hay? Un nuevo espectáculo de Laura Falero. ¿Vas a ir a stalkearla de nuevo? Hashtag la agenda de Laura. Pueden encontrarlo en todas nuestras redes. Laura, como es una artista muy completa, va a hacer su show que se llama Muy Completa. Este es un show de stand-up que va a ser mañana viernes a las 21 horas. Única función en Soriano 1236, La Cretina. Pueden reservar en el siguiente mail, reservascretinas@gmail.com, y apúrense porque parece que ya volaban las últimas entradas, así que si mañana quieren ir, métanle. No, además, bueno, yo también la adoro, soy muy fan de ella, y no solo que te reís mucho, sino que realmente canta muy bien. Es una artista muy completa. Canta muy bien. Fer, ¿sí? Seguí charlando con nosotras, ¿sí? Ya que estás ahí, si querés. No, tremenda voz tiene. Tremenda. Laura. Y toca instrumentos, es muy completa, realmente el nombre del show está muy bien puesto. Bueno, ¿y qué más, Ara? No sé qué más. ¿Qué más teníamos? Teníamos una la feria. Ah, bueno, dale. Vamos con la feria. Vamos primero, con la feria. Porque la feria empieza primero. El del 29, 30 y 31 de julio, de 10 a 16 horas, va a estar la feria Macamba en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Esto es en el marco del mes de la afrodescendencia, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Y ahí van a haber diferentes puestitos, stand con afroemprendeduras de diferente talaña. Hay que ir porque está lindo y hay un montón de cuestiones que en otros lados no se encuentran, no se visibilizan porque no tienen un lugarcito para exponer. Bien, perfecto. Así que acuérdense del 29 al 31 de julio. Después, como les habíamos dicho ya al principio del programa, tenemos cine el domingo. Cine el domingo en el cine universitario. Está la proyección y charla en el marco del Día Internacional contra la Trata. Bueno, que es que lo organiza Cine Universitario, con las compañeras del proyecto Desaparecidas, que estuvieron hoy más temprano, que les mandamos un beso a todas, porque obviamente digo, no son solo ellas dos, no, el proyecto Desaparecidas, es un montón de gente que labura un montón son 11. Me están diciendo acá. Son 11. Bueno, Fer Olaz es una de nuestras Mabeles, también están en el proyecto Desaparecidas. No, y además después ves con debate, o sea que en realidad está bueno porque ves la película y ahí la puedes comentar con la gente peli, que fue. Tenés una charla. El bono a colaboración, la entrada es 120 pesos. Además, apoyas al Cine Universitario y apoyas al FDE. Todo. Exactamente, eso es mañana. El domingo 28. Mañana vas a ver a Laura. Mañana es Laura. El domingo al cine. Domingo a las 20 horas. Bueno, es que una agenda muy ocupada. Yo ahora te anoto todo ahora. Así no te olvidas de nada. Necesito que me organicen. ¿Alguna otra cosa? Bueno, y como ya habíamos dicho, también las compañeras, como nos dijeron las compañeras, de hacer visible lo invisible, está la marcha contra la trata de personas en el mismo día contra la trata. Va a arrancar a las 17 horas desde la Plaza Libertad. No sé si van a marchar hacia el obelisco o hacia el otro lado, pero bueno, el punto de reunión es la Plaza Libertad. Así que es muy importante que haya mucha convocatoria y ojalá muchas mujeres y muchas feministas ahí. Sí, y nos estamos yendo. Para que Ferolas nos va a contar un chiste. Yo quería decir que estén atentas a las redes siempre. Porque, no sé si, supongo que todas las Mabeles que siguen a Mabel en Instagram se habrán dado cuenta que Mabel va a eventos y sube historias y sube videos y comparte lo que hace. Sí, el otro día fue a escuchar tango, como buena Mabel, fue a escuchar tango y vos viste lo que fue. Fue el clásico femenino en el Parque Central. Fue el clásico, que estuvo divino. Las Mabeles hacen cosas y lo un leve sesgo hacia los bolsos, me parece. Hacia las bolsas. Sí, ¡tán! O sea, la Mabel que fue era claramente nacional y después tuvo que ir otra Mabel decir, che, te mando algo de Peñarol, ¿para que quede? Como de las dos partes, porque si no... Pero, por suerte había Mabel de los dos lados. Claro, eso indica que Mabel apoya a las pibas en el fútbol, más allá de la camiseta. Sí, eso era la importancia de ese partido. Y bueno, eso quería decir, que estén atentos a las redes. Perfecto. Bueno, y le queremos decir gracias a Álvaro, nuestro operador. Mandar besitos a las compañeras de Encuentros Feministas Diversas. Y no se vayan porque ahora viene Tramoya y después el colectivo Entre Rejas. Quédense enganchados a radio, enganchades a Radio Pedal, que no solo es radio, sino que también es una página con un montón de contenidos muy interesantes, así que vayan a las redes de Radio Pedal, del FD, de Mabel, de Arta, bueno, todos los chivos juntos. A todas las redes. Barro. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves. Chau, Urisa. Buenas noches. Chau. Besito. ¿Quieres hacer? No me valoras.